Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través de FM Center en el 98.1. Y a toda la gente de Buena Esperanza que nos recibe a través de FM Open en el 97.9. Si sos un oyente de esos madrugadores, nos podés escuchar también por la 98.9, de 7 a 9 de la mañana, todos los sábados. Estamos seguros que estás ahí porque ya hemos recibido la mejor de las ondas de la gente que se despierta temprano, se levanta con la búsqueda. Esto es increíble, así que gracias por estar del otro lado. Programa súper especial de La Búsqueda, 2 horas de duración como siempre, con algunos invitados en el estudio. Retomamos algunos temas como el de la memoria. Allá lejos ya hace tiempo estuvimos tratando ese tema con Aníbal Oliveras. Estuvo también aquí Omar Samper tratando el tema de la reconstrucción de la memoria. Vamos a estar con ese tema, vamos a hablar de soja, vamos a hablar de los discursos y la crisis del 2001. Un programa súper nutrido, pero la noticia del programa de hoy es que se incorpora al staff de La Búsqueda. Largame la cortina. Viene ahí. Eso es Kevin Johansen. Exactamente, Kevin Johansen precede la presentación de Juan Manuel Reynoso. Juan Manuel Reynoso, bienvenido a La Búsqueda. Bienvenido, Alberto. Antonio, ya me puse nervioso. Vamos. Es un debut aquí en La Búsqueda, la verdad que es un placer estar acá acompañándote, y bueno, y me parece que por ahí mi incorporación a este lugar tiene que ver con el reconocimiento. Epa. A tus 10 años de laburo en La Búsqueda, y me parece que muchas veces desde el otro lado, desde como oyente, siempre te ha respetado mucho, y para mí es un gran desafío y compromiso estar al lado tuyo en este gran programa de ciencia al que apuesto y al que mucha gente, mucha audiencia apuesta, y bueno, es un placer para mí estar acá. Se le agradece a Juan Manuel, muchas gracias. Juan Manuel Reynoso, un oyente de La Búsqueda de que eras chico, dijiste alguna vez, acá mismo. Exactamente, yo dije sí, eso que realmente es increíble. Este sería como el proceso perfecto, ¿no? A ver. No es como escribir un libro, no. O plantar un árbol solamente, no, mira, sino vos. Pasar de mero oyente, sí. De mero oyente en una radio AM ya un tanto estartalada, sí. A estar acá al lado tuyo, pero acompañándote en la conducción. Es como un proceso lineal perfecto, ¿no? Voy a terminar cíclico. Cíclico, voy a terminar creyéndomelo, Juan Manuel. Juan Manuel Reynoso, periodista, docente de la Universidad Nacional de San Luis, productor también. ¿Es así? Productor, sí, radial. ¿Sos un hombre de radio? ¿Existe el hombre de radio? Creo que existe el hombre de radio. Yo vengo, digamos, siempre me ha gustado mucho la gráfica. Creo que la radio es un ámbito que he descubierto a medida que lo he ido atravesando, y me parece que es un ámbito muy hermoso en donde suceden cosas muy lindas. Justamente hace unos días atrás, ayer, antes de ayer, fue el Día de la Radio. Exactamente. La primera transmisión de Susini. Yo planteaba un poco esto, la magia que tiene la radio, digo, como género no ha desaparecido a pesar de la televisión, la gente sigue escuchando, me parece que es un género fantástico, hay que celebrar día a día desde este lugar, con una audiencia muy particular y con características especiales, y me considero que estoy atravesando este periodo, no siendo un hombre de radio, me estoy transformando en, ¿no? ¿Hay mujeres de radio, Reynoso? ¿Lo dejamos para el cierre eso? Perfecto. Viste que hay hombres de ciencia, pero no se habla de las mujeres de ciencia. Hay hombres de radio, pero nadie dice, ¿sos mujer de radio? Bueno, vos no, pero lo dejamos para el cierre. Lo dejamos para el cierre. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4420-745, ese es un teléfono de la radio, o al 4420-895, ese es otro teléfono de la radio, y también te podés comunicar a través de SMS o celular. No vamos a contestar, ¿no es cierto, Reynoso? No vamos a contestar directamente al aire el teléfono, pero no, sí pueden comunicarse. Pero sí pueden comunicarse y leemos los mensajes, ¿no? Exactamente, al 473-3656, y si tuvieras muchas ganas de escribir, podés encontrarnos en Facebook, simplemente tipeando adentro de Facebook La Búsqueda, ¿sí? Además, arroba peligrociencia, ese es nuestro Twitter. Después te explicamos por qué peligrociencia y La Búsqueda están juntos en algún lugar. Creo que sin más, en un ratito vamos a estar haciendo una llamada telefónica. Primero yo voy a dar una noticia, si te parece. Perfecto. ¿Sí? Vamos a estar haciendo una llamadita telefónica que vamos a incluir dentro de la actualidad científica, pero creo que sin más

las obras de Arístide es que es un canto a la esperanza. Ajá. Es un, el tema puede ser muy tremendo porque esa es la realidad. Uh-huh. Y cada uno, como vuelvo a decir, sí, cada uno la vive como puede. Pero en Arístide, en boca de Arístide, en pluma de Arístide, es la esperanza. Negro, muchas gracias. Gracias, Antonito. Gracias, Juancito. Gracias, un placer. Aníbal Olivera es con nosotros aquí en La Búsqueda. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más, algo más de ciencia. De acá te lo digo. Búsqueda. Sí, de La Búsqueda, claro. ¿Qué te parece? Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Esperamos poder establecer contacto con nuestro próximo entrevistado. Les comento algo vinculado al Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia. Hablamos al principio del programa con Matías Centeno. Les repito, va a realizarse este congreso entre el 24 y el 26 de octubre del 2012. Toda la información vinculada al congreso está en www.copusi.net. Van a haber dos espacios bien marcados que tienen que ver con las ponencias, que son o relatos de experiencia o desarrollos teóricos, avances y ensayos en la problemática de la comunicación pública de la ciencia, pero también va a haber un espacio para para exposiciones diversas, como por ejemplo aquellas vinculadas entre arte y ciencia, documentales, obras de arte. Va a haber hasta stand-up vinculado a la ciencia. Stand-up, el monólogo, vinculado a la ciencia. Una propuesta bastante interesante. Además van a haber distintas charlas de divulgación científica apta para todo público, además de las charlas más bien técnicas que van a haber ahí en COPUSI, el segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. Van a haber algunas, como les decía Matías, foros donde se van a abordar distintos temas, algunos temas sí bastante puntuales e interesantes. Uno es el rol de las agencias y portales de ciencia en la comunicación pública de la ciencia. Y otro, por ejemplo, es de qué se habla cuando se habla de ciencia. ¿A qué nos referimos con ciencia cuando todos hablamos el mismo lenguaje?